Siguiendo su camino hacia Belén, María y José llegaron a un río, que no era ni muy ancho ni muy profundo, pero el agua en esa época del año estaba muy fría. El burrito, al meter cuidadosamente su pata en el agua, de inmediato la sacó. Miraron a su alrededor para ver si había algún puente o un barquito para pasar del otro lado, pero no tuvieron ninguna suerte. Los tres se quedaron pensando qué podían hacer. José ya se había empezado a remangar el abrigo para cargar a María en sus brazos y así pasar del otro lado, cuando entonces también él puso un pie en el agua y expresó: «El burro tiene razón, María. El agua está demasiado fría. No sea cosa que nos enfermemos todavía antes de llegar a destino. Andar por el camino enfermo sería lo peor que nos podría pasar». Como se dieron cuenta que nada se podía hacer, se sentaron a conversar. José entonces comenzó a silbar y de a poco a tararear una melodía que se fue haciendo a canción y comenzó a repetirse de la siguiente manera: